escuchamos Melodía en el Llano, poema sinfónico del compositor venezolano Antonio Esteves. Interpretó la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por Eduardo Mata. A continuación, con los mismos intérpretes le invitamos a escuchar tres versiones sinfónicas del compositor hispano-cubano Julián Orbón, en tres partes: pavana, organum y xilófono. Thank you. Escuchamos tres versiones sinfónicas del compositor hispano-cubano Julián Orbón, en interpretación de la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por Eduardo Mata. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar la Bajiana Brasileira número 2, también llamada El Trenecito del Campesino de Heitor Villa-Lobos, en cuatro movimientos. Preludio, Canto del Aragán, Adagio. Aria, Canto de Nuestra Tierra, Largo. Danza, Recuerdo del Sertao, Andantino Moderato, y Tocata, El Trenecito del Campesino, Un Poco Moderato. Interpreta la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por Eduardo Mata. la parte final de nuestra emisión escuchamos la Bajiana Brasileira número 2, el Trenecito del Campesino, en cuatro movimientos. Interpretó la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por Eduardo Mata. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Someone to hold would be so peachy.